vestido floreado, el delantal. Si te pones la pollera colorada, el vestido floreado, el delantal. El pañuelo que te atas en la cabeza, todo, todo me hace más enamorar. El pañuelo que te atas en la cabeza, todo, todo me hace más enamorar. Ay, dime mujer pronto si me quieres, o dime cuánto tengo que esperar. Ay, dime mujer pronto si me quieres, o dime cuánto tengo que esperar. Ay, dime mujer pronto si me quieres.